mundo, no importa. Muchas gracias, compadre. Va. Sí. Buenas tardes a todos, queridos hermanos y hermanas. Estamos más en un programa más de sesiones de Rock and Roll con John B. Y la verdad, estamos muy emocionados, contentos. Tomaré la palabra del maestro Tanaka, congratulados por la presencia del artista que va a estar aquí. Y hay una atmósfera muy, muy gruesa, en el sentido de que tenemos contacto con ella hace tiempo y en la búsqueda de la invitación, como siempre. Por alguna razón ella no radica en Guadalajara, aunque es netamente tapatía, al parecer. Y se dio. Yo cuando charlé con ella telefónicamente previo al programa, te das cuenta que es una mujer muy fuerte, totalmente muy fuerte. Y fue la gran parte del rock, el blues y otros géneros que también manejó. De la misma manera, tuvo unas experiencias muy, muy, muy, muy de la gente de aquella época. Aventada, atrevida, experimentando y comunicándose con un montonal de jóvenes. Realmente es un honor, algo muy importante para nosotros, tener a la primera dama en el programa, artista, cantante. Y a lo que iba, su condición actual ha cambiado bastante. Sigue siendo la misma chava alivianada de aquel tiempo. Pero ahora es una señora con una vibra muy gruesa. Que desde que empezó el trato para hacer el programa, tanto a Susana como a nosotros, considero principalmente, Susana y yo, nos han pasado cosas muy positivas. Muy positivas. También a lo mejor tiene su parte de brujita cósmica. Les voy a pedir, como pocas veces lo hacemos, pero sí lo hemos hecho, porque hasta los mismos músicos que están invitados van a estar de acuerdo conmigo. Un aplauso de recibimiento muy fuerte para Morty, cantante de rock, blues, etcétera, y de Guadalajara. Bienvenida a su programa. Gracias, muchísimas gracias, muchas gracias. Ay, ay, ay. Vamos a dar inicio. Después de un año de charlar y charlar, vamos un año, a año, un año, Susi, desde la primera vez que hablamos, híjole, hubo así como que clic, ¿no? Muy, muy suave. Me siento muy honrada, chicos, me siento bien honrada, mis brothers, la verdad, y con todos aquí, todos ustedes. Muy emocionada, dándole gracias a Dios a cada instante, por todo, ¿no? Por todo, pero el estar aquí, aunque un chorro de rollos y todo, para poder llegar y para poder concertar la cita, ¿no? Pero aquí estamos. Llegaste aquí estamos. Un poquito antes, mira. Ay, llegaron gracias discos, a Dios. Yo estaba. Los discos, sí, yo los me los prestó mi hermanita, mis hermanos me los prestaron. Y yo no pude ir por ellos. Y un chorro de rollos, porque es increíble que yo no tengo mis discos. Es muy común. Y miren, ¿no? algo de lo que repito y reitero. Tiene ella aquí segundos y ya se pueden dar cuenta de la chava alivianada de la que estoy hablando. Y vamos a comenzar. ¿De qué parte de la ciudad eres, Morty? Hijo, yo soy de aquí, de Guadalajara, Jalisco, y nací en el barrio de Santa Tere. Nací en la calle de Ramos Millán, en casa con doctor y partera. Ay, ay, ay. Ahí nací. De aquí mero, de aquí. Ojo tapatío. ¿Eres la más chavita? Soy la más chica. Era la bebé. La más chica, mi carnal, mi hermanito Ventura, que ya vamos a hablar de mis hermanitos, ¿no? De mis brothers, de familia. Él tenía 11 años cuando yo nací. Ya mi mamá no me esperaba, la neta. Ahora. Ya fui la más chiquita, ya ellos ya estaban haciendo una vida de relax, ya los niños están grandes y ándale que ahí llego yo. ¿Cómo ves? No contaban con mi astucia, con la astucia de Dios, ¿verdad? Porque sí nací. Les comenté que les decían a los últimos hijos, los que tenían ya después del matrimonio, ¿verdad? Ya. ¿Sí o no? Sí, la gorda del perro. Y yo un día le pregunté a mi mamá, ¿por qué ama a la gorda del perro? Se oye medio feo. Sí. Y dice, es que en los ranchos tortean. Ajá. Y lo último que queda de las tortillas es para el perro. Sí. Ah, órale. Entonces, por eso era como la última masita para hacer una tortilla para el chuchín. Sí. ¿Cuántos hermanos eran, Morty? Fuimos 6, una peque se fue muy chiquita, de año y medio, la muñequita, yo no la conocí. Raúl el mayor, luego le sigue mi hermana Dolores, Lolita, luego el Gus, que el también Gus, vamos a platicar, vamos a mucho Gus, de Hugo ellos. Flor, el Gus, Ventura también, Venturita, y una servidora, la Patti, uh-huh. Que mi nombre completo y en el INE es Guadalupe Patricia Flores Cervantes, para servirle a Dios y a usted. Bien hecho, bien. Y de cómo viene la inquietud de ser cantante a esa edad, nos mencionaste algo chiquita, ya traías esa inquietud. Sí, yo creo que mis hermanos ensayaban en la casa. Ahí está la clave. Ahí va. Mis brothers, el Gus, Hugo Flores, Gus, ensayaban en la casa. Ellos hicieron su primer guitarra, ellos la hicieron en una carpintería de aquí de por Hidalgo, algo así me platico, me acuerdo, yo me acuerdo de la guitarra, pues yo tenía 3 años, vivíamos por Hidalgo, por aquí por Hidalgo, y conectaban la lira en la consola, okay. La consola. Sí, sí, sí. Y ellos fabricaron su primer guitarra, y ahí empecé a cantar. Cantaba yo en la reunión familiar, ¿no? Llegaba que la tía y que la reunión. Mi mamá fue muy de reuniones, ¿no? Muy de unir a la familia, muy así, ¿no? Entonces, haz de cuenta de que le cantaba de los Beatles, ¿verdad? Y que en inglés. Y Aaron Sands Friends, Aaron Friends. Y luego ya después les decía, como ustedes no saben hablar inglés, se las voy a cantar en español. Tenía 3 años, no manches, de verdad, muy chiquita, muy pequeña. Y así inició. Y mira, cómo coinciden las cosas. Hablar de Morty es hablar de sus hermanos. ¿Sí? Porque quien va a estar Morty, yo conocí al hermano y yo me acuerdo de ellos y esto y el otro. ¿Sí? Porque dentro de todo lo que estás hablando, dentro de este génesis que estamos comentando, ellos hicieron un grupo, ¿no? Tus hermanos. Sí, sí, sí. Ellos hicieron, primero los Liverpool. Eso. Primero fueron los Liverpool. Te digo, o sea, ¿qué años eran? ¿Qué años eran, Morphy? De los Liverpool, híjole, sería, no, pues yo estaba muy morrita, la verdad. Ya. Muy morrita, yo creo que unos 6 años. Ellos 5. Eran unos chavos de... Sí, ellos estaban morros. De hecho, después de Liverpool, porque yo ahí empecé a crecer ahí oyendo, era la más chiquilla, con puras gente mayor conviví. No, una de cosas que me pasaron, luego les voy a platicar. Pero después de los Liverpool, pues fue la noche, pero en los Liverpool empecé a oír mucho fuimos, no era contemporánea obviamente a ellos, uh-huh. pero crecí con todos los, con ellos, con los contemporáneos, más arriba que yo. Imagino que Liverpool tenía que ver mucho con los Beatles. Sí, claro, era fundamental. No te digo que fue la primera rola que canté. La primera rola que canté ahí conectados en la consola. Y sí, la fecha de todo eso no la tengo. Pues, pero eran 70s. Antes de los 70. 60 y tantos, me imagino. Órale. Sí, pues Gus y Toncho se conocieron en la prepa, en la secundaria 2. Órale. En la secundaria 2. No, es toda una belleza de... En este sentido, y coinciden los músicos en que nacieron para vivir esa generación, ¿sí? Ya nacieron para músicos, para cantantes, porque así fue un rollo, y ahorita me lo decía Al Morrison, de amistad. Porque sí. Era una amistad enorme, una fraternidad entre todos. Así es. Ay, fue tan bello, tan hermoso. Yo me acuerdo que cuando empezó lo de la noche, donde estaba mi hermanito Ventura, el Gus, estaba Toncho. El baterista Vega. Luis Vega. Luis Vega. Entonces ellos son tus hermanos. Son mis carnales. Los de la noche. Se ha hablado mucho de ellos aquí. Desde Liverpool, La Noche y Renacimiento también. Son mis hermanos. El Gus y Ventura, a Gus en la secundaria, bueno, cuando hicieron La Noche, al Gus le decían La Morsa, no le decían Gus, y a Toncho le decían el Jana. Antes de Toncho. Dato importantísimo. Sí, cómo no. Entonces, ya se hizo La Noche y yo seguí creciendo con todos ellos, con todos mis amigos, mis hermanos en la música. No, fue maravilloso, con una larga trayectoria. Crecimos juntos, bueno, digo crecimos, yo crecí y fui mucho más, iba mucho más de que los de mi edad. ¿Qué? A esa edad, esa niña, ¿cómo veía a esos jóvenes inquietos? Qué rico, o sea, hablar de Toncho como amigo de tu hermano. Sí. Y tus hermanos, o sea, como niña, ¿qué recuerdo tienes? Estás diciéndole maravilloso y todo ese rollo. Sí. Pero los chavos de pelo largo que tocaban guitarra, eso, ¿qué para ti, tan chiquita, qué era lo que te hacían sentir ellos? Mira, yo... Tus hermanos. Yo sentí mucha admiración. Mucha admiración, y ya la música ya la traía, ya. Sentía mucha, y la sigo sintiendo, ¿no? Sigo teniendo mucha admiración por mis hermanos y por cada uno que deja su vida y sigue dejando su vida en el escenario, en el rock. Porque no nada más es pararte y presentarte, sino detrás hay muchas cosas, vivencias, carencias, tiempo de estudio. Mis hermanos fueron muy dedicados al estudio, muy dedicados, y así crecí con esa disciplina de ser Ventura y Gus, muy dedicados, de ensayar diario, de hacer las cosas. Si iba a hacer un cover, que fuera igualito, y si iban a componer, pues algo muy bien hecho. Y a mí me deja, como ensayaban mucho en la casa, ensayamos en diferentes lados. Ensayamos, porque es que yo me pegaba ahí e inventaba pasos también, les decía a mis hermanos, ay, para llamarles la atención cuando estaban ensayando, ¿no? En ese tiempo creo que estaba el Chiva también. Órale. Por ahí, no sé si se juntaba a cotorrear, si. Pero ahí en la casa, y yo agarraba una pelota y me paraba en las escaleras, había un descansito en las escaleras, ¿no? Para dar vuelta, ya ves que luego suben las escaleras. Es una casa de 3 pisos, ahí en la colonia Sutaj. Y ya te hablo ya de más grande. Más adelante, pues, sí. Sí, ya en ese nivel, a esa edad me pasaron un montón de rollos, mucho. Pero hablando de lo que es la esencia de, de lo que es el rock y mi experiencia personal en mi corazón. Entonces agarraba la pelota y les decía, mira hermanito, así vamos a bailar. Y con la canción y agarraba la pelota y bailaba yo según, ¿no? Y me peinaba como hippie, me encantaba el rollo hippie, sí. Ya más grande, porque fue ya más grande. Ya lo de los hippies ya entró un poquito más adelantado. Vino sí 70s, iniciando los 70s, sí. 60, finales sí. de los 60s y sí. principios de los 70s. Sí. ¿Podemos considerar que tus hermanos fueron una parte importante, formativa de tu persona? Sí, sí, cómo no. Bastante, bastante. Yo como yo quería hacer todo lo que ellos hacían. O sea, Ventura siempre fue muy propio, muy ordenadito, muy disciplinado, y por eso quería las cosas bien hechas en los ensayos y en todo, ¿no? Él fue, bueno, después ya no siguió en la música, él ya se dedicó a su carrera. ¿Cuál era su carrera, amor? Contador público, órale, administración órale. De empresas, pero estudió leyes y varias cosas. Yeah. Se siguió preparando, ¿no? Pero él como que dijo, no, ¿sabes qué? Yo voy a hacer otra onda, pero sigue siendo músico y corazón de músico, ¿no? Sigue teniendo, pero siempre fue muy así, disciplinado y esto y el otro. El Gus era diferente. El Gus era más, es más acá, más idealista, más hippizón, más rollo, ¿cómo te diré? Híjole. Yo, la verdad, lo veía y decía, ¡ay, el Gus! Muy ingenioso. Los dos a su forma eran diferentes. Eran diferentes. Pero el Gus era más locochón y yo me fui más. Porque nosotros sí seguimos tocando. Sí seguimos cantando y seguimos en el rock y seguimos todo. ¿Dónde inicia lo de Morty? Creo que ya tenía... Uy, mira, no, Morty ya fue mucho más allá. Porque yo todavía después de todo eso de la noche siguió Renacimiento. Uh-huh. En donde también estuvo Toncho. Y mis hermanos, o sea, también ellos hicieron todo ese rollo. Y tenía yo 9 años, o sea, todavía hay historia más atrás de Morty. Más atrás, entonces, ya Morty inició en la secundaria. No, ya, muchos años. Pero lo de Morty, ¿por qué surge? Yo en la secundaria siempre me gustó traer el pelo largo. Lacio, largo y así, ¿no? Pero llegó un punto en que mi mamá ya no me dejó cortarme el cabello, que para que se note el cambio, antes se usaba que se notara el cambio para integrarte a la sociedad como señorita, ¿verdad? Entonces, fíjate que seguí con el cabello largo y el cabello me seguía creciendo y creciendo. Siempre me gustó vestirme de negro, siempre, hasta la fecha. Predomina en mis colores el negro y el blanco también me gusta mucho, pero el negro, ¿no? Entonces por ahí en la escuela Enrique Díaz, en el Instituto Enrique Díaz de León, ahí estaba yo en la secundaria y un cuate que ya se fue con Dios, el Oscar Rico, me puso Morticia. De la familia Adams. Sí, mano. No, hombre. Esa Morticia hizo qué barbaridad en mi vida, pues sí. ¿Eras vaga, Morty? Sí. ¿Eras vaguita? Fíjate que no, Jumbi. Vaga, no. Fui siempre muy, muy sentimental hasta la fecha. Romántica. Me gusta la justicia, me gusta el amor por sobre todas las cosas, el amor. Y siempre, vaga no fui. Luego lo que pasa es que es la edad, ¿no?, de la inquietud, ¿no? También la secundaria, donde abundan los apodos, el llevado. Ajá. El John Bean fue en la secundaria también. Sí, Fíjate. Es muy común. Fíjate. Y aparte afianzas el rollo de tus ideales musicales, ¿sí? De compas. ¿Sí? Y empieza a vivir. Sí, hombre. Sí. A mí me... Mi hermano Buse fue de la casa, se fue a La Paz. Y como todos tenían sus nombres, sus apodos, cuando a mí me pusieron Morticia, dije, wow, qué chido. Sí, yo estaba feliz. Gus, ¿qué crees? Ya me pusieron sobrenombre. No había teléfonos, nada de celular, tecnología. Oh, no, no, no. No, no, no. Con trabajos podías hablar por teléfono. Es más, bueno, ¿qué les digo? Un montón de cosas. Pero yo estaba feliz de que me pusieran Morticia. Sí fui como líder. Apoyaba mucho a los demás arriba. Siempre me ha apasionado ser solidaria con las convicciones que yo tengo, ser solidaria y ponerme la camiseta. Entonces, el cuate este Oscar Rico iba para presidente de la SECU, ¿no? Ya. De la era SECU. Todo un evento en las secundarias. Sí, no inventes, cuando agarraban los camiones de gancitos, de esto, del otro. El baje, mano. Sí, así eso, todo eso me tocó. En esa etapa de la secundaria me pasaron cosas muy, muy padres, man. Sí, es una etapa muy bonita. Sí, muy padre. ¿Qué te acuerdas? Cuéntanos. Fíjate que yo les estaba comentando, déjenme hacer un paréntesis. Adelante. Le estaba diciendo a John Bean y a Susi, no inventen, me vinieron a hacer una revolución en mi vida. Había cosas que ni... ¡Uy! Que me iba a acordar. De verdad. Cosas muy, muy... Detalles muy importantes de mi vida yo. Entonces me acuerdo mucho de la secundaria porque ahí empecé a convivir en la secundaria con todo el grupo, con los amigos de mis hermanos. Yo ya estaba de más edadcita, pues, ¿no? Y empecé que íbamos al boliche, Toncho, Rigo, el Güero Briseño, mi hermano Ventura, Gus y todo. Y yo, la chiquilla ahí, ¿no? ¡Qué interesante! ¡Híjole, no! Estás hablando de puros personajes de la historia del rock en Guadalajara. Sí, íbamos al boliche a cotorrear en las fiestas de mi escuela todos. Y en realidad, pues... fue algo bien, bien suave, fíjense. Déjenme comentarles algo. Cuando yo me agarran los 15 años en ese inter de la SECU, ya me dejaron cortar el cabello. Fue cuando en vez de Morticia, el Oscar me dice, de todos modos no te vas a escapar, en vez de Morticia, como ya te cortaron el cabello, vas a ser Morty. Ah, órale. Muy bien, me encantó. Sí, me imagino. No, es que yo, es más, te voy a decir, a veces me subí al camión, nunca fui locochón así de fumar, algo. No, entonces, me gustaba que pensaran que era hippie. De verdad, me subí al camión, me ponía vaporrub en los ojos para que se me pusieran rojos y me llenaba de pacholi. No, me ponía pacholi. Estaba yo morra, muy morrita. No, 13, 14. Bueno, entonces... ¿Y olías a hippie? Olía a hippie. Pantalones acampanados rotos de atrás, lo que debe de ser así, ¿no? Aquí hay dos varones músicos, Morrison y Pepe Barbosa, que fue Grupo Lodo en el DF, y Morrison en Traffic. Pero a lo que voy, ellos deben de recordar, al igual que el John Bean, Susana, como las chavitas de aquellos tiempos eran muy, muy bonitas. ¿Sí se acuerdan, Morrison? ¿Me equivoco? Las groupies, ¿no? Eran muy bonitas, ¿no? Yo conocí a Susi muy bonita también, así en ese sentido. De que la prenda también era chida para los vatos. Habías de ver las fotos de Pedro Barbosa, todo un hippie. Sí. Entonces, en ese sentido, te sentías bien. Te sentías muy bien ser de la onda. Lo dije en un programa que hicimos con la UDG. Te sentías alivianado. Libre. Libre, sobre libre, ¿no? Todo. Y libre. Sobre todo. Sí, no, qué chido. Eso es algo que sí me marcó. Sí me marcó. Sí, sí marca totalmente. Diferentes cosas en mi vida. Por eso te digo que vinieron ustedes dos a hacer una revolución en mi corazón. Rollo de emociones, de gratitud a Dios, de ver las cosas chidas también, de lo que va pasando a lo largo. Me encantaba hacer eso, subirme, y me gustaba que la gente dijera, ay, porque nos subíamos el bus y yo a irnos a los ensayos, y la gente se nos quedaba viendo como, me gustaba eso, que nos estaban criticando, ya están bien locos, están locochones y eso, el otro bus con su greña larga y siempre así, ¿no? Y fíjate que me preguntabas que qué cosas me acuerdo de muchísimas cosas, lo que viví después, ya cuando fui Morty, me cambiaron el nombre, el director de la secundaria, pues como yo cantaba, me dijeron, no, pues vas a ir en representación a un festival a nivel universitario. Y entonces les dije a mis hermanitos, ¿no? Aventura, Albus, oye, ¿qué onda? Les digo yo, ¿me acompañan con la guitarra? No. Me acuerdo de eso muy bien. No, ¿sabes qué? Vamos a decirle a los chavos, tocó pastel, tocó. Ah, se armó la banda. Se armó la banda, para eso. Y fue una, o sea, Rigo, Ventura, el Gus, e hicimos todo ese rollo del concurso y ganamos. ¿Te acuerdas la pieza o qué pieza era o qué era? Cantamos una canción de Ricardo Cherato que se llamaba El Sol Sale para Todos, El Sol Nace para Todos, porque era un concurso muy convencional, ¿no? Muy sí, pues era universitario, ¿no? No había gran rollo de escoger algo más tú sabes que se puso muy grueso para lo del rock. Mucho. ¿Sí o no? Sí, sí, o sea, totalmente. Se puso muy, muy grueso. Entonces, canté, porque fueron dos. Fue en el Teatro de Gollado y fue en el Teatro Experimental. ¡Órale! Y tocó mi carnal Ventura, tocaba teclado. Ventura toca todos los instrumentos, y él tocó teclados ahí, y se hizo, pues se armó la banda, muy padre, y fue una cosa muy ¿Ya chida. ¿Ya cantabas? Entonces ahí inicia el génesis de cantar. No, yo cantaba. Sí, pues desde los 3 años, dices, ¿no? No, ya pero profesionalmente pinino. Mi Yomin. Ah, eso. Profesionalmente mi Yomin, aunque yo traía el rock por dentro, empecé con mariachi. ¿Y cómo fue eso? En la Concha Acústica a los 5 años de edad. Fue mi debut. ¿Y el evento de qué trataba? Se hacían festivales en la Concha. Y pues ahí canté. Es que. ¿No serían aquellos que usted se divierte mientras un niño desayuna, que sacaban fondos para la leche materna del horno? Eso era. Había las fiestas de octubre y había las fiestas de mayo, que eran esas. Ándale. Pero los eventos que se hacían para los niños, para recaudar fondos y todo eso, la cosa es de que yo estaba parada delante de 3,000 personas. Y edad, ahí fue mi edad. ¿Qué edad tenías? ¿Qué edad tenías? 5 años. Entonces eres bien simpática, ¿no? Ay, padre de la gloria, ¿no sabes? Me sentía como pez en el agua con la gente. Sí, la verdad. Sí, mi hermana, ella sí era folclórica. Mi hermana, que fue la segunda. Pero a ella no la dejaron cantar en casa. Entonces, ella se ponía, ella me daba, me decía, me daba clases así chiquita. Después, Gus. Después Gus me corregía, mis hermanos, ¿no? Ya con tus hermanos, piezas de rock que recuerdes que interpretaban. Ah, pues Easy Rider. Tocábamos de Eric Burdon, sí, de los Animals. De hecho, con Naftalina en el auditorio Benito Juárez. En el auditorio Benito Juárez. Esa fue la última presentación con Ventura en los teclados. Órale. Sí, ahí ya, él ya no siguió. Y alternamos con Toncho también. Sí. Era mi compadre Toncho y Neftalina. Neftalina, sí, de Federico Arana, compadre, el escritor Monero y todo ese rollo. Ellos eran Neftalina, que era. ¿Los conociste, Pedro? Que era una sátira de las canciones de los 60s con rolas de Federico Arana, con letras. No, los conocí bien. Sí, ellos hacían sátira de piezas de rock and roll de los 60s con parodias de letras. ¿Y cómo les fue en el auditorio? Bien, ¿no? Yo recuerdo ese evento. Ay, mi Jombin. De hecho, se improvisaron las luces, porque no era común y era de bajar y pum, y pum. Ahí movieron las luces también mi hermana, mi hermano Gus, todos colaboramos ahí. Los maquillé a todos. O sea, yo hacía mis propios maquillajes con polvo de carpintería, polvo. No manches, no inventes. Antes de que no moliste ladrillos, Morty, por favor. No, pero sí, llegué a moler vidrios para ponérmelos en la cara, John Bean. No me digas. Sí, eso. ¿Cómo no? En el Teatro Experimental, para que me brillara. O sea, siempre fui muy bling, muy así, muy de rollo ponerme. Me llegué a poner piedritas adentro de los ojos. Piedritas esas brillosas de ahora de las uñas, ¿no? Uh-huh. Pero me las ponía dentro de los ojos y se te adhieren, porque planas y con la humedad del ojo se te adhieren. No, estaba bien tocada. Y yo creo que todavía. Totalmente una chava generacional de esas de los 70s, ¿no? Sí. ¿Y cuándo viene ya totalmente en forma Morty y todos? ¿Sí fue tu primer grupo? Sí. ¿Ya sí, en forma, sí, Morty y sí, todos? Sí, sí, sí. Déjenme decirles algo que cada vez que la veo a Morty se lo digo. Nosotros en casa, mi mamá fue muy trabajadora, agradezco al Creador, tenía unos excelentes padres. Y resulta que mi mamá había enfrente una fábrica de calzado y mi mamá tenía un hall y ahí recortaba chinela, todo, y mamá le daba trabajo a las personas, pero tenía la clásica tele, era mediodía. Y estaba viendo a mi mamá a la señora Zárate, cocine mejor o algo así, sí, algo así. Y resulta que sale un grupo dirigido por una chava. Y a quien get a satisfaction. ¡Ay, es Morty! Y entonces se siguió. Y luego se aventaron una balada, algo así por el estilo. Sí. Pero lo que nunca se me olvidó. Y esto queda, pues la señora que está en el Ricker. El libro de. ¿Cómo se dice? ¿En qué libro está la señora Zárate? ¿Guinness? Los libros Guinness, por ser el programa más antiguo, más tiempo de cocina, dijo, qué bonita está esa muchacha. Y era Morty, y mi mamá reiteró, sí está bonita esa muchachita, sí, que era, repito, me atrevo a decir, Morty era, con todo respeto, pero era un modelo de las chavitas de ese tiempo. El pelo, la imagen, la ropa, eso que está diciendo, tiene toda la razón. Y ahí fue donde yo te recuerdo, sí, bien cantando Satisfacción de los Rolling Stones. Sí, Satisfacción. Pero platícame cómo es Morty y todos. Y cómo empieza a fraguarse un grupo. Lo que pasa es que a raíz de esos concursos, nos ofrecen una gira a Estados Unidos, nos fuimos a Estados Unidos, ya Ventura no, ya dijo no, yo hasta aquí, sí ensayó con nosotros, pero dijo no, yo la escuela y capacidad, todo eso pues, ¿no? pero el Gus y yo le seguimos, nos fuimos, entonces a Estados Unidos, ¿qué onda? ¿Cómo le vamos a poner? No habían considerado Morty, pero no, Morty me conocían en la escuela, los compas, los amigos, los cuates, Morty, buscamos una de nombres, que Xochipilli, que esto, porque... Es que en realidad en el rock en Estados Unidos se ponía difícil. Toncho lo vivió. Claro. Toncho lo vivió, Rigo lo vivió. Y Rigo lo vivió y me lo decía en cartas. Luego les platico. Porque, sí, no sí, te adelantes. No, esa es la premier, cabrón. Sí. Entonces, van a ver eso. Entonces, híjole, pues, ¿cómo le ponemos? Y que no sé qué. No, pues, primero, Morty. No, pues Morty, porque así ya me habían anunciado también, pues así hay que poner, pues Morty, así te dicen. ¿Y qué más, Morty? ¿Qué hacemos? No, pues Morty y todos, o sea, por decir así, Morty y todos, público, músicos y todo. De ahí nació. Morty y todos. Muchas veces Morty y los demás, Morty y aquellos, y le cambia, ¿no? Pero todos incluye... no más, pues ya mi Gus ya no está para haberle hecho la entrevista también, ¿no? Ya estuviéramos cotorreando aquí. Pero así fue la idea de Morty y todos fue incluyendo público, músicos y demás. Y agregados. ¡Qué bien! Sí. Y sí. De ahí partes. Sí. Porque hay otra cosa que me admira. Morty estaba en el rock, en el blues y en otros géneros. Sí. Y unas veces estaban acá y otras acá y estaban donde quiera. Sí. Inclusive, Teatro Alarife, Martín, Casillas, Spider, Morty y no me acuerdo quién más. Y Morty llegó adentro de un ataúd, abrieron el ataúd y salió Morty a cantar. Sí. Platícanos de ese... En el centro de convenciones se hizo ese. Ah. Al principio fue para un concierto que dimos en el centro de convenciones de aquí. Le dije a mi mamá, no, yo andaba con toda la creatividad aquí y dije, yo quiero salir de un ataúd. ¡Ay, no! ¡Está loco! ¿Cómo crees? Sí, mami, ¿qué tiene? ¿Qué tiene lo más normal? Y yo quiero salir de un ataúd y esto y lo otro. Y empecé a idearle y mi mamá me lo mandó a hacer de mis medidas. Y todo, de verdad. Como que si fuera un vestido, una prenda, sí. Ese concierto fue un rollote, fueron dos funciones. Sí. El concierto del que te hablo donde se estrenó ese ataúd. Le mandé a hacer... El ataúd estaba ya en el escenario desde antes de que entrara la gente. Ya sabrás cómo estaba yo. Pues desde antes de que entrara la gente, yo tenía que entrar al ataúd. Y le mandé a hacer una... Le dije al carpintero que le hiciera a mi mamá. Mi mamá era muy de que si quería hacer una cosa, mejor ponía la carpintería para hacer los muebles. Así era. Tuvo zapatería también, tuvo taller de calzado. Mi jefa, fue bien luchona, bien, sí, mi familia, los amo. Entonces le dije al carpintero, ¿sabe qué? Nada más que quiero una ventanita que me cubra exactamente al nivel de mi cara. Y ya empezamos a idearle cómo, y te acuerdas del seguidor que ahora casi ya no los usan, el cañón clásico, ¿no? Mm. Entonces, cuando empieza el rollo... empieza el concierto, empieza el humo y cosas, ¿no? Entonces la música, el seguidor da al ataúd y están viendo el ataúd y yo aviento la puerta, ¿no? Del ataúd. Y usaba yo unos maquillajes muy locos, pues, para los muchachos, a todos los maquillaba. Y a todos les diseñaba, yo diseñaba mi ropa, todo así. Entonces... Como dices, que te acuerdas de ese, sí. Y pesadísimo que estaba ese ataúd, negro. Era negro. Y que sales. Sí. Y que empieza el cotorreo. Y que empieza el rock. ¿Te acuerdas de las piezas que interpretabas? Mira, cantaba Move Over, Larguémonos. Cantaba Satisfacción. Cantaba, no, hombre, madre. ¿Cuáles eran de tus preferidas, Morty? Me gustaba mucho interpretar de Janis, mucho. Se me hacía muy... Y lo haces muy bien. Descarador, se me hace... Una chava que sufrió tanto en ese rollo, como, pues... ¿verdad? Totalmente, sí. Totalmente lo entendemos. Ahorita tocamos. Ya, eso, claro. Pero me gustaba mucho y luego ya fueron ya más, de más para acá, ¿no? Ya grabé grabé Satisfacción. Sí, grabé sí. Eric Burdon, grabamos de otras ondas. ¿Cómo es que entrelazan la balada y el rock y música moderna? Porque también estuvieron en lugares donde eran de baladas, ¿no? Sí. Platícame, ¿cómo entrelazaban eso? Desgraciadamente, la situación en el rock fue muy fuerte y vino ya otro género y otras cosas, y para nosotros los rockeros desde un principio estuvo bien difícil. Claro. Por la compañía de grabación. La compañía de grabación, Discos Ramex, esta compañía nos dijo, ¿saben qué? Pero aparte de rock hay que meter otras cosas. Aguántame. Aquí es donde interviene el Jombin, que se ha hablado mucho en el programa. La represión fue de todas las formas, desde policíaca, todo ese rollo, la facha, la gente, la misma gente. Pero otra represión que casi no se toma en cuenta es esa. Tocas rock, cantas rock, tienes tus rolas, pero vas a cantar un bolero, una cumbia y un esto. Era una manera de reprimirte porque no eras libremente, no grababas libremente rock, tenías que acompañarlo, inclusive para ver si había un éxito en la radio. Ajá. Entonces, ¿sí? así ahora entiendo ese cambio, esa parte. Esa parte. Y sí, grabamos. De hecho, José Luis Pluma en la revista Conecte. A raíz de esa presentación en el auditorio. Ah, ya. Salió un reportaje en Conecte de que ojalá y se sostuviera todo. Hablaron del grupo de nosotros, ¿no? Hablaron de Morty y fue eso, que ojalá y no hubiera ese tipo de cosas. Posteriormente pasó eso y terminaba rockeando la banda, de todos modos. La gente que iba a vernos, y ya seguidora por el rock, porque había bastantes grupos para tocar rock aquí, tú lo muchos, recuerdas. Muchos. Tú lo recuerdas. Y éramos un grupo de valga la redundancia, grupo de grupos, o sea, una agrupación que teníamos un espacio en donde trabajar, donde podernos expresar, y se tuvo que ir, se fue desafanando, y luego cerraron casinos, cerraron grupos, se fue pasando todo eso, ¿no? Pero creo que siempre se defiende, o la raíz que tú traes en tu corazón, en este caso la mía, mi raíz, que ha sido el rock, siempre lo expresa en todos los géneros. Yo lo siempre lo ando metiendo, mano. Sí. Una forma diferente, sí, de expresar la, sí, música. Sí, sí, cómo no. Así se hizo la grabación, la primer grabación. Bueno, mi primer disco, ¿conoces a Raúl Ochoa? Sí, cómo no. Raúl Ochoa. Él tocó con nosotros también. Órale. Él tocó con nosotros también y grabó también una rola mía que no tengo el disco en Discos HK, del ingeniero Rubio, en aquellos años, no me acuerdo ni qué año fue. Probablemente Raúl se acuerde qué año fue, pero no tengo ni siquiera una copia de esa, de una canción mía. De una canción mía. ¿Componías, Morty? Sí, sí. Uy, siempre fui. ¿También tenías esa cualidad? Siempre, siempre, sí. Siempre me gustó componer. Le voy a dar un giro, más o menos, porque tenemos una premiere, señores. Platícame de tu estancia en Analco, a quién conociste, de J. Luis Verdía y la señora de la casa. Platícame eso y va una premier que dices, no te azotes. Cuando me dijo eso, pues fue así como... No. Pues el tributo a Morty, dices, no te azotes, o sea... Fíjense que tuve la bendición de tener ese círculo tan como les sí, estaba platicando, sí. Yo que yo crecí con todos los amigos, los cuates y compañeros de la música, como lo fueron Toncho y Morty, por decir así, eran muy compas mis hermanos. Ventura, Gus, Toncho, pues crecieron prácticamente en la música, juntos. Entonces, por lo coincidente después, que Toncho, después de Renacimiento, Toncho hace su propia banda ya con Rigo y Pastel. Uh-huh. Pues la amistad siguió. Y conocí a esa hermosa familia como lo era Don Alfonso Guerrero. Nachita Sánchez, los papás de Toncho y de Rigo. Sí, como yo tuve la dicha de conocer a Nachita. Ay, un día llegué y no sé por qué me tocó que, buena onda, muy buena onda la señora. Sí. Pero sí se quejó conmigo diciéndome, no puedo hacer el quehacer de tanta entradera y salidera de gente. Sí, porque madre. Como donde ensayaba Toncho era al final, en el patio. En el, sí, un cuartito, de adobe, ensayo, me acuerdo. Luego de ese. El patio, luego la cocinita, sí. Como sí, no. Y pues la neta, yo no sé cuánta gente entraba, pero entraba muchísima gente y entre eso estuve yo. Y sí me dijo Nachita, yo ya no sé qué hacer, no puedo tener la casa limpia. Entonces, sí. Pero muy buena onda. No, Nachita era un amor, la verdad. ¿Qué te invitaba a comer, Nachita? Ay, no, bueno, es que me chiqueaba tanto, chicos. No, ¿sabes qué? Es que inició una amistad muy padre, una conexión y un clic con Rigo. Ahí va. Con Rigo, y nos quedábamos nosotros ensayando al final de que ya ensayaban y todo, nos quedábamos ensayando y yo silbaba con la voz, y me daba los agudos más con el slide, y le hacía, ¿cómo? ¿A poco te avientas esas notas? No, a ver, échale, y que no sé qué, pues estaba morra, pues, y pues... Terminamos siendo novios. ¿Ya oyeron? ¿De quién fue novio Morty? Sí, diles. De Rigo, Rigoberto Guerrero Sánchez. Así es. ¿Su cuñado era Toncho? Sí, mi cuñado era el Tonchín. Entonces, pues fue mi novio. Pero fue una de rollos porque éramos de la secreta, pues. Así, ese noviazgo rosa hermoso, ¿no? Y fíjense que yo tenía mis ensayos. Yo vivía por acá para... Tenía que tomar un camión que pasaba por su casa. Pero antes de llegar al ensayo, yo me bajaba escondidas en el camión. Me bajaba escondidas, llegaba con Nachita, se iba por Luis Verdía el camión. Yo ensayaba en Luis Verdía y Gigantes. Mm. Con mi banda. ¿Con Morty y todos? Morty y todos. Pero me bajaba primero con Nachita. Ahí me voy. Ay, claro, pues yo quería ver a Rigo y quería ver a apapachar a Nachita. Y me hacía unas gorditas. Un chilito de tomate. Ay, señor bendito. No inventes. De molcajete. Un café de olla. No, bueno. Me chiqueaba. No, yo estaba 20 minutos, 25 y córrele al otro camión. Y según yo ya llegaba de mi casa al ensayo, ¿no? pero eran para mí una, wow, un refrigerio, un agasajo, estar con Nachita, que tanto, tanto quise, la verdad. Y cuando estábamos nosotros, que éramos novios, mi hermana trabajaba en educación pública. ¡Órale! Mi mamá, pues no, no me dejaba, no, no. ¿Qué edad tenías cuando eras novia de Rigo? 15. ¡Una morrita! Sí, 15 años. Los cumplí. Rigo, ¿cuántos tendría Morty? ¡Ay, híjole! ¿Unos 18? No sé. No me acuerdo, nunca le pregunté. No, no le pregunté. No, y nunca se hicieron viejos. No, no, y es que, ¿sabes qué? Que que fue una cosa muy, muy chida porque fue muy un noviazgo de muy mucha inocencia. Yo, como no podía platicar libremente, ¿de quién me iba a enamorar sino de uno de los amigos de mis hermanos? Porque yo no salía a ningún lado. Y cuando salía, tienen que ir tus hermanos contigo y se pone uno a cada lado. En las fiestas de los cuates de la secundaria. Órale. Les decía a mi mamá, vayan con su hermana, órale. Entonces, salía, no, pues, tienen que ir tus hermanos contigo. Entonces, no manches, pues imagínate. Ya. Imagínate, entonces, Pero, ¿cómo? ¿Y el noviazgo con Rigo, cómo lo consideras? Yo lo veía muy poco. Es que lo veía muy poco porque mi hermana trabajaba en educación pública, mi hermanita Lolis, y ella me hacía el paro, Me dijo, vete de ahí de donde, de la escuela, del México Americano, del Instituto de Inglés, hombre, ¿cómo se llama? Sí, sí. Del que está por el expiatorio. Sí, sí, el México Americano, sí. Ahí en Tolsa. Ahí, ajá, entonces yo estaba estudiando ahí. Entonces cuando salía, me iba por la parte de atrás y ahí veía a Rigo mientras mi hermana salía de educación pública, lo veía 10 minutos, 15 minutos. Lo veía y ya él se iba y yo me iba con mi hermana. Ya llegaba mi hermana, vámonos y ya. Y ahí platicábamos los dos así. Y ser la novia del guitarrista de Toncho. Había muchas chavas ahí, sí, la verdad, pero yo sabía que yo quise muchísimo a Rigo, a ver, sí lo quise mucho, pasó algo ahí que, pues, bueno, un día no llegó Rigo ya, no llegó y ya, yo sabía, pues, que tenía, pues, groupies, ¿no? Las groupies. No, pues, es que todos los músicos, todos. Oye, estaban en la... plenitud. O sea, sí. Sí, yo estaba muy chiquita y, pues, la verdad, ese día lo esperé y no llegó. Después mis papás, llegamos a la casa y dije, ¿por qué no llegaría? Pues, sabe... Y ya estábamos en la casa, vamos que a las fiestas de octubre, y allá me lo encontré, arriba, con una chava, y bueno, ahí ya se acabó todo lo de nosotros, pero me pasaba bordándole bufandas ya a medianoche que todo el mundo estaba dormido, y me ponía a bordarle cosas con de este canutillo y con Shakira, y hacerle sus bufandas y camisetas. No, hombre, fue una época muy chida, muy padre. Y fíjense que también hablando de Nachita, ya lo he dicho, pero mi hermano que está en Tijuana, en una tienda comercial, fue Javier Batis, puesto que allá hay de Javier Batis en Tijuana, y le dijo a mi hermano que era de Guadalajara, que los Spiders y todo. Pero de lo único que se acordó bien Javier, que iba a la casa de Toncho y que Nachita le preparaba unas pinches tortillotas. Se estilaba. Y fíjense que eso en Guadalajara tenía mucho que ver, que hasta en el cumpleaños del pinche perro hacíamos pozole. Y la otra es que gente que llegaba a la casa se le ofrecía comer. y la gente era alivianada y comía, no era así como ahora, ay no, que no sé qué, que no sé qué. Era una fraternidad y que los y luego las visitas los domingos de los tíos, de los primos, no, bueno. Y eran unas pachangonas con los primos, o sea, una convivencia familiar muy, muy, sí, muy bonita, unos años maravillosos. Ciertamente, ciertamente. Y después de todo eso, no, ¿sigue el grupo Morty y todos? Sí, sí, sí, claro, seguimos, ya después fue cuando vino la grabación. Eso, a eso iba. Ajá. ¿Cómo es que la compañía, encuentran compañía? Porque también no era nada fácil grabar. No, no, teníamos un representante, Raúl Lozano, por ahí vino todo. Y posteriormente conocimos ya, él consiguió todo eso, porque él era nuestro repre y nos llevaba a muchos, muchos lados, pero grabamos ese disco y ese disco nos ayudó para abrir puertas en diferentes géneros, y te hablo de, por decir así, en Michoacán, en Jicotencatl, no, hombre, sacaron los machetes allá. Ahí aplauden con machetes, mi Yomi. De verdad. Aplauden con machetes. Y traíamos nuestro camión. Y como traíamos de todo, ellos querían que siguiéramos tocando, no me acuerdo cuál fue, si una cumbia o no sé qué, pero ya. Ya era, no, o sea, ya no se podía, ya era tarde, ya se estaba poniendo el ambiente bien pesado, ya cada quien ahí con sus, o sea, nos llevaban a trabajamos en lugares, puros lugares, así como que en la sierra, ¿no? O sea, también, de estar en lugares súper chidos y padres, o en teatros, o en auditorios, también llegamos a ese rollo donde aplaudían con machetes, mi Yomi. ¿Cómo ves? Pues, es que en Michoacán, allá en Michoacán aplauden con todo, y porque algunos de mis compañeros de la normal, cuando estábamos de estudiante, les dieron chamba en Michoacán. Sí. Y mi compadre Bombón, saluda a mi compadre Bombón, que dice que les decía a los niños, a ver, anótemela. ¿Dónde, maestro? Ahí. Chiñas. O sea, siempre ha sido, sí, de ese rollo, ¿no? Sí, acá aplaudían, no, con machetes, acá hacían letras con balazos, ¿no? Sí, sí, sí. ¿Qué muy otras partes la de gente, la República? Muy linda la gente de Michoacán. ¿Llegaron a ir al DF? Al DF yo sí llegué a ir, pero a siempre en domingo. ¿Fuiste ahí? Estoy acá, sí. ¡Órale! Oh, sí, sí, sí, cómo no. Ahí estuve. Wow. Nuestro Ed Sullivan. Ya, sí, porque de ahí salió, ¿no?, la idea del programa de Estados Unidos. Sí. De Ed Sullivan, ajá, ¿no? Sí, sí, sí, sí. Fue Raúl Velasco. De Raúl Velasco. Raúl Velasco. ¿No? Sí llegué a ir al DF. Hubo varias propuestas para ir a Hoyos Funky allá a cantar y todo eso. Pero no sé por qué no se hizo. Probablemente por elementos del grupo, que no se logró hacer, porque los últimos, los chavitos con los que tocamos eran unos niños, 11 y 12 años, Oscar. Órale. Y Walter. Oscar y Walter tocaron con nosotros en Naftalina, ellos tocaron en el concierto del auditorio. En el auditorio, eran unos morritos, pues familiares, ¿no? Así éramos muy, muy, muy unidos. Y los dejaron tocar con nosotros, estuvieron una temporadita. Ya para ir a México a tocar allá, no, hasta que fui a Siempre en Domingo, cuando grabé Si Quieres Verme Llorar. Cuando grabé Si Quieres Verme Llorar, sí. Allí varios amigos estuvieron allá, estaban ya allá, también relacionados en la música, como el Godi, Fernando Albo, él después de Rigo fue mi novio 8 días nada más, el Godi. Entonces, fue, haz de cuenta, como que la presentación en Siempre en Domingo, fueron varios eventos. Y Raúl Velasco me apoyó a mí en la canción de Si Quieres Verme Llorar, porque fui la primera en grabarla aquí en México y era mexicana, porque hubo varias versiones. Esa canción es de Johnny Herrera, es un tejano. Y después ya hubo otras versiones, pero en México yo la grabé primero. Entonces, sí, y me echaron porras mis cuates que estaban en México, como te digo, como estaba el Godi, allá estaba trabajando el de plantas, trabajando ya con el en bar, pues a nivel bar. Y Raúl Briceño creo que estaba también, el Güero, estaban allá con Javier Manuel, trabajando en México, pero allá nos echaron porras nuestros cuates de allá. De México llevábamos el camión, el club de fans, no. Sí hubo un club de fans de Morty también. ¿Y tu vida cómo empieza en el mundo de la música? ¿Empieza a haber cambios en tu vida? Sí. De hecho, pues sí hubo cambios muy fuertes en mi vida. Después de Morty y todos, bueno, pues porque tuvimos muchísimas giras, éxitos, Estados Unidos con Morty, órale, y todos, nos fuimos, órale, el Gus con la banda, nos fuimos a Estados Unidos y tocábamos de todo. Sí, sí, sí, sí. De todo. Yo ya tenía mi récord allá porque yo iba cantando folclore desde niña. Yo seguí con el folclore, aunque tenía el rock por dentro, pero allá fui la florecita tapatía. ¡Órale! Nunca dejé cantar. Sí, bonito, la florecita tapatía. Sí, así me bautizaba mi padrino Aaron Berger del Canal 40 de televisión. Sí, y yo seguí cantando. No dejé de cantar prácticamente no dejé de cantar. Fueron una etapa muy muy padre. Me agarró el cambio de voz, o sea, no le aflojé, pero hubo cambios. A veces los cambios de voz son muy drásticos, claro, ¿verdad? Claro, a mí me tocó. ¿Te acuerdas de Joselito que cantaba re bonito y llegó a ser joven y valió gorro? Sí, aquí salía con los de Antonio Aguilar cantando con un falsete de puta madre, ¿no? Sí. Y ya le llegó la juventud y valió gorro. Sí, sí, sí. O sea, ¿sí? Entonces tuviste ese no hubo cambio, seguiste cantando y bien, ¿no? Así es, seguí cantando, pero déjame decirte, cuando me empezó a cambiar la voz me quedé totalmente afónica. Y me acuerdo que me mandé a hacer unas botas hasta acá, me mandé a hacer unas botas arriba de la rodilla. En el amigazo, hombre, es que hasta goles, ¿no? Y entonces haz de cuenta de que me pusieron todas las inyecciones habidas y por haber, y yo no podía ni caminar ni cantar. Para que pudiera cantar, me agarró en el avión, me agarró, me fui enferma, llegué enferma ya, más o menos pude hacer algo, pero estaba muy mal ahí, me agarró el cambio de voz. Tenía yo aproximadamente 13 años. ¿Fue muy rápida tu vida? Porque me estás hablando de una infancia, una adolescencia, sí. una prejuventud. Sí, mi vida fue todo un torbellino. Exactamente. Un torbellino. Y sí, pues desde chavita, tú sabes, desde pequeña. Pero hubo cambios muy, muy locos, muy gruesos. Muy gruesos. Desde los 5 años que inició mi carrera artística, a esa misma edad, ya sabes, me pasó algo, pues en la vida, ¿no? Me pasó un abuso. Y ya mi vida no fue la misma, porque fue un cambio así, como que un shock. Un shock muy fuerte. Totalmente. Sí, un shock muy fuerte. Ese abuso que tuve a los 5 años fue tremendo. Muy, muy, muy, muy mal rollo. Ya a esa edad inicié mi carrera artística, nunca hablé, no dije nada, me lo callé, y con los años y con la cantada, me quedó ese rollo en mi corazón, en mi alma, de esa barbaridad y esa violentada que me dieron. Entonces, se desarrolló en mí un escape. Esa puertas, es la palabra. Puertas falsas que se propicia para cualquiera de nosotros si no estamos bien parados en el para estar en un escenario, en una vida artística. Sobre todo nos vamos, como yo me fui al precipicio. Empecé a tomar que el traguito para la grabación y que esto y lo otro. Y cuando empecé a sentir los efectos, dije, ay, pues de aquí soy. Yo traía mucho dolor en mi corazón, dentro de todo lo chido, todo lo padre que me pasó a lo largo de mi vida, ¿no? Es que se vuelve como el logotipo del teatro, ¿no? La tristeza y la alegría, o sea, conjuntadas así de una manera muy, muy, muy drástica. Sí, sí. O sea, porque hay una realidad en todo esto. Pero sí vives otro mundo y los conjuntas. Sí. Porque en realidad yo puedo considerar que tu vida dentro de la música, que es por lo que estás aquí, sí, sí. También fue algo maravilloso, ¿no? Sí. Tenías momentos que superaba todo eso y te ayudaba a olvidar y. Claro, y, claro. Y pues a seguirle, ¿no? O sea, claro, totalmente. Yo fui una chavita muy sana siempre. Siempre y sana, romántica, rockera, entrona así, hardcore, así, extrema. Ya. O sea, como que era una especie de cosas que conjuntaban a Morty, ¿no? A Morty y el corazón de Patty Flores, estaba ahí, así como que diciendo, ¡ay, qué padre, ay, qué padre! Y eso es lo que viene, que te comentaba del cambio, ¿no? Del cambio, que si no estamos bien parados, o sea, o yo te hablo en lo personal. Los pies bien firmes, sí, en la tierra. Sí, porque empecé que el traguito para la garganta y todo eso, y eso empecé con poquito y fue en aumento y la verdad, muy, muy fuerte. Sí, en la plática previa, en la que el Jombi le solicitaba que nosotros queríamos saber de Morty, la cantante. Pero también está la otra parte. Y eso me dejó llevar inmediatamente en que, en el buen sentido, pero era una rockstar. Como se vivieron en Norteamérica. Aunque seamos de Latinoamérica, se cohesieron habas, cabrones. Porque tan drástico fue de alguna forma u otra ante el mundo del rock, porque también tuvo sus partes muy fuertes. Pues tenemos a Janis, a Jim Morrison, a Jimi Hendrix. Sí. Porque también le comentaba con Morty, había gente que no la íbamos a ver ancianos, porque era un movimiento de una revolución muy fuerte. Sí. Muy fuerte. Unos cambios que en su momento lo he dicho. A 50 años de los 70s se están viviendo esos cambios actualmente. Uno, para que un greñudo entrara a un movimiento social, a una parte social, era muy grueso. Y ahorita puedes ver en el Parlamento Español, del PRD, del PT, los de izquierda, son unas pinches colotas de caballo, ya en los escenarios claro. Políticos. Actualmente también está manejando que la pinche cerveza ya empiece el lenguaje, cuando recordemos que en Avándaro Ricardo decía, chingue a su madre, el que no cante tenemos el poder, porque luego decían que era marihuana y según tengo entendido que tenemos el poder. La mota era pero serio, cabrón. O sea, nosotros, yo como hijo de un policía del servicio secreto, me apañaron. Y recuerdo que todo fue porque Felipe fumaba faros. Fumábamos faros de chavillos. Y se quemó y aventó el faro porque no tenía filtro. Y pensaron que era mota. Y nos subieron. Y yo no sé qué me iluminó, le agradezco al Creador, sí. Me acordé de las placas, del número de placas, sino del carro de mi padre que me iluminó. Y me pasó, o sea, lunas traen las placas. Y nomás le dieron un trancazo al Chavira, que ya murió, en paz descanse. Sí. Salimos y en la noche le dije a mi papá, ¿qué hubiera pasado si no soy hijo de Don Toño? Se los llevan y les ponen unas calientes. Sí. Y ahí fue donde entró mi mamá. El poder de la mamá, dice, diario se cometen injusticias con los jóvenes, cabrones, ustedes que son bien abusivos, y en realidad fue un abuso, y de esos abusos hubo muchísimos. Sí, muchísima. Eso que está comentando Morty, y más siendo una mujer, más era más aventado, porque si pueden ver, hay 40, 50, 60 músicos hombres, pero mujeres... Beverly. Carmen. Kenny, tú. Pero son contadas, como decían nosotros, que si nos sobran dedos. Y muy aventadas. Y un papelote enorme que hicieron dentro del mundo del rock. Eso sí, entiendo lo que dices. Me platicaba Morty. Esa... que también es parte de una inteligencia, y yo lo dije, pinches morros de la generación eran bien cabrones y bien aventados porque se ponchaban algo que no conocían. Acuérdense de la primero que yo recuerdo son las Mandrax. ¿Y cómo Andrax, cabrón? Pues ando re bien, ¿no? Entonces ese rollo fueron bien aventados y muchos se quedaron en el viaje. Ajá. Muchos de nuestros compas. Ahí está la rola de Nahuatl, hongo, que no sabe ni quién soy yo, dice al final. Un amigo que probó un hongo, etcétera, etcétera. Entonces, dentro de todo esto, por eso también el reconocimiento a ustedes, como gente de los 70s, por su valentía, su enfrentarse al sistema. ¿Por qué fue enfrentarse? Dices tú, sí. Yo me puse esto y me pinté así asado, porque sí. También si es, en ese momento, chinga tu madre, sistema. Nosotros somos y bien plantados, pero desgraciadamente, bueno, se dieron cambios. Y tú viviste toda esa historia. Yo viví esa historia. Eres parte de esa historia. Sí, fui muy innovadora en cuanto a mis cosas y rollos. Te digo que para vestirme, ahora ya veo cosas que antes dije yo hice eso, pero no se usaba, obviamente. Por ejemplo, un pantalón le cortabas una pierna y la otra no. ¿Cómo te diría? O sea, eso de los vidrios, y me ponía en la cara vidrio molido para que me brillara. No, y el pachuli. El pachuli, no te azotes, era... El vaporú en los ojos. No, ¿no? Te azotes, no. En vez de fumar, me ponía el vaporú para que pensara. No, y luego había cabrones bien cuenteros que decían, lava los pantalones, Levi's con coca. Con coca y debajo de la cama. Mis hermanos, sí. Pues ellos, yo vi hacerlo todo eso porque yo estaba muy morrita. Pero te sentías muy bien. No, claro. Te sentías muy bien. Viví esa época muy chiquita y así crecí. Pedro Barbosa, referente a lo que a esa edad y esa juventud, coméntame cómo te sentías. Tú lo dices en tu libro. Ajá, pero algo curioso que sucedía es que la ropa, lo que vestíamos, no era de las tiendas y eso. Uno sacaba incluso de los abuelos, cosas o cosas inusuales. Inusuales, es correcto. Yo me acuerdo de haber traído unos zapatos blancos de médico. Y imagínate. Y prendas que uno reciclaba y se encontraba, como dices tú, que en vez de cinturón se... Un ceñidor, ¿no? ¿Se acuerdan aquellos fajos de dos aros? También que iban dos aros y luego le metías el fuego y también acá, ¿no? Sí. ¿Te acuerdas? O sea, fue un cambio drástico. Los guaraches de llanta gorda. Y los guaraches de gladiador, ¿te acuerdas? Ay, en las chavas se veían muy bonitos. El Gus me hizo a mí, porque no había de mi medida ni nada, el Gus me hizo, y también esos peludos que se cosían a mano. ¿Te acuerdas? ¿Sí te acuerdas? ¿Sabes por qué se rieron? ¿Por qué? Porque el Jumbie tiene unos. ¡Oh, qué chido! Sí. No, el Gus a mí me hizo uno, no había de mi medida. Fíjate que, ¿qué dices? te los pones, no nomás los tienes. Ah, sí, me los pongo. Sí, fíjate. No, y iba a ir al... No, pero mira, iba a la primaria con esos zapatos a trabajar. Y una madre de familia me dijo, el profe Toño trae zapatos de la era del hielo. ¿En serio? Pero, ¿mande? ¿Recuerdas que se usaba que iba uno a comprar galones de los militares? Ah, ¡ay! A las chamarras. ¿Sabes? ¿Mezclilla o militares? Había una foto bien bonita que me gustaba mucho y para mí fue trascendental. Yoko y John Lennon comprando ropa. Militar. Recuerda esa foto, no sí, se me olvida. Sí, era un rollo muy grueso. El Gus traía una chamarra militar y le puso el Che Guevara y trabajaba, él trabajaba en la Kodak y lo corrieron. Así era. Corrieron por la chamarra con el Che. Ahorita con toda esta charla que se está generando, que te digo que es como estar una charla en casa, claro, eso era. Claro. En el forum había un cabrón que iba con botas militares y yo no sé, traía la chamarra y el pantalón militar y gorra militar y una pinche greñota así rubia, y cuando se ponían a bailar la chava se deshacía acá bien acá y él nomás parado así, cabrón, así estaba el cabrón y la chava rodeándolo, o sea, el más fachoso era el que rifaba, el más cacá, sí, por sí. Eso ahora que sí. Pepe no está acostumbrado a ver bailar a un cabrón así, pues hasta le echo a perder el video, ¿no? Cuando John Bean, no puedo estar quieto porque si me la paso sentado me canso, cabrón. Me gusta estar, tú sabes cómo es, me gusta, ¿no? Estamos en la hora de los saludos. Ya, órale, bienvenidos. Vamos. Claro. Felipe Hernández desde Cancún nos dice, estoy emocionado de escuchar Ibera Morti. Wow. Recuerdo cuando la escuchábamos esa rolita de Janis Joplin, Maybe. Oh. Increíble. Sí. Interpretación. Sí. Saludos a John Bean y a Susana. Gracias. Antonio Rodríguez Esqueda, saludos a todos. Patti Flores, John, sí. Susana, saludos. Pascual Sandoval Solís, saludos. Buenas tardes, queridos amigos. Como siempre, lo mejor de su programa. Felicitaciones a su invitada de lujo. Gracias. Muchas gracias. Un fuerte aplauso. Gracias. Jaime Flores Guardado desde Zacatecas, es un coleccionista y cronista de Zacatecas, nos dice, saludos desde Zacatecas a todos los que hacen sesiones de rock, al staff. Órale. Y principalmente a Morty, a quien tuve la oportunidad de ver y escuchar en vivo por allá de los años 77 o 78. Sí. Rockeando de Toncho, Spiders, entre otros de los grandes. Un abrazo. Igual, man. Jessie Michelle, Patti Hermosa. Oh, wow, mi linda, mi Jessie. Historia. Gracias. Mario Hernández, un abrazo a Patti y a todos los del programa. Ella, una gran cantante, y su historia en el rock tapatío, fundamental. Sí, exacto. Martín Werkenstein, chingón, saludos. Luis Ruiz dice, felicidades John Bean y Susana, este programa. Muchos saludos a Patti, de parte del hippie, compañero de la facultad del GUS. ¡Wow! ¿Del hippie? ¿El hippie? ¡Ándale! No, sí me acuerdo. Y me acuerdo cómo tenía su voz, el hippie. Aquí andamos, brother. Un abrazo. A ver, déjale, mando un saludo. Saludo, brother. Ya. Sí. Michelle dice, una niñita súper extrovertida. Eso, esa es la palabra correcta. Gracias, super mi hermosa. Dice, bonita niña. Mi pastora, sí, bella. Bonita. Ricardo Alcalá. ¡Ah, mi Richie! Y verte tan bonita como siempre. Felicidades y que Dios te llene de bendiciones. ¡Uy, Rich! Un abrazo también, sí. Al programa. Santos Villalobos Rosales, qué bonita entrevista. Yo recuerdo con agrado las presentaciones de Morty y todos en la Facultad de Contaduría donde yo estudiaba, allá por el rumbo de la Normal. Wow, saludos cordiales a Morty. Jorge Nopalito te envía saludos a todos. Isra Soberanes desde Tepalcatitlán te manda saludos. Rosa Cueto, la botita. ¡En la botita! ¡Saludos a Patti! Y a todos los que hacen posible el programa. Alfonso Mariscal, saludos desde Moreno Valley, California. Oh, gracias. Sigue siendo una mujer muy linda por dentro y por fuera. Enorme eso, eso. Gracias, gracias. Gracias por tantas anécdotas. Saludos a Ángel Cantú. Pelo, saludos. Cancún. Juan Quirarte, excelente programa, como todos los que hacen. Felicitaciones a la invitada y a todo el equipo. Isra Soberanes, qué padre entrevista, aquí disfrutando con un café desde Tepatitlán. Oh, Cynthia Perkins, desde California, dice, tienes razón, yo nunca escuché ninguna morra, solo mi esposo conoció a la Kenny de los Eléctricos en el Fiesta Nápoles. ¿Sí? Antonio Rodríguez, saludos. Ah, sí, Antonio. Cynthia Perkins, saludos desde mi bella California y felicidades por el programa. Wow. Son los saludos. Híjole, no. Muchas gracias a todos. Jessy, todos, sí. Queremos enviarles saludos de parte del programa y todos los invitados hoy a Genaro Palacios. Ay, sí. Ay, sí. Está malito nuestro querido Genaro. No me digas. Sí. Queremos enviar un gato. Sí, brother, brother, brother, brother. Sí, ánimo, brother. Ánimo, ánimo. Ánimo, brother, aquí contigo. Para servirte, brother. Aquí seguimos, estamos. Con la entrevista, ¿sí? Bien. Susana te acaba de dar un nombre nuevo. Uh-huh. Amor. Ay, linda. Ay. Que sí tiene que ver con la etimología de la palabra, ¿no? De amor. Entonces, pues fíjate. ¿Qué nos quieres platicar? Yo, que, híjole. Tres programas después, ay, si no. Varias sesiones. Es tu programa. Quiero decirles que estoy muy agradecida con Dios por sus vidas, por esta plataforma que es con libertad, ¿no? Hay libertad de poder decir, de poder expresar. Yo quiero decirles que la vida en el rock no fue fácil, no ha sido fácil. Y bueno, pasan muchas cosas, ¿no? Me hicieron hacer una revolución y con estos saludos, recordando personas tan significativas en mi vida, de verdad les amo mucho y aquí estoy. Siempre les digo, aquí estoy para servirles 24/7, de verdad, porque hubo un cambio en mi vida muy chido, muy padre. He tenido la bendición de poder decir... Hasta aquí Dios me ha guardado, ¿no? Tengo esa bendición. Hasta aquí Dios me ha protegido, me ha guardado. Y yo les decía hace rato, para todos mis cuates, para todos los que no me conocen, para los que sí me conocen, los que saben mi vida, mi recorrido, después cómo Dios ha obrado de una forma impresionante. Después de todo esto de que mi Gus y yo vivimos con Morty y todos, yo quiero decirles que fue una vida muy gruesa, muy gruesa, porque entramos en un nivel donde ya no había un control. El Gus ya partió con Dios, él ya se fue, él ya la armó, peleó esa batalla de la fe, ¿no? Y la buena batalla de la fe, y él ya está allá. Le hubiera encantado estar aquí. Lo que pasa es que solo cambió de dirección, ¿saben? Cambió de dirección. Y fue mi compa desde chavita en la música, en lo que eras, obviamente en rockeadas, ¿no? Porque yo toda mi vida en la esencia de mi vida de rockera no fue en los primeros años y todo. No fue de estrampe, fui atrevida, fui extrema y ahí me ponía lo que nadie se ponía, inventaba lo que no había, me maquillaba de formas que decías tú, ¿qué onda con esta, no? Pero Dios me ha dado la bendición de estar aquí en un tiempo, fue muy fuerte para mí en la vida, después de que Morty y todos se separa, ¿no? Uh-huh. La Morty se casa. Les platico eso, ¿sí? Adelante, es tu programa, es tu programa. Se casa, se separa y tiene una hija maravillosa, que después de que no podía tener hijos, ¿no? Tengo una hija maravillosa, Maravilla se llama, de hecho, Maravilla. Uh-huh. Y ahora sí como que le mando un saludo muy cariñoso. Ay, oye, porque acá la que me está viendo, no sé si me está viendo mi hija. ¿Dónde se encuentra ella? Ella está en Mazatlán. Órale. En Mazatlán. Ya ven que yo voy, vengo, a donde Dios me manda, ahí mero estoy. Y si Dios, ahorita estoy por situaciones aquí, de partidas de algunas personas queridas y de salud también. Pero hay una situación en mi vida que, cuando nos separamos el Gus y yo, entré con la revolución de Emiliano Zapata. ¡Órale! Estuve con la Revo. Platícanos de eso. Estuve un con saludo la Revo, al Javis. El Javis te mandó saludar, mi Javi. Yo me hablé con él hace unos días. De hecho, primeramente Dios lo veré, si Dios me lo permite. Y nada más que estaba guardándome el saludo, por poco empiezo a engordar. Porque ya ves que si no dar los saludos empieza a engordar. No sabía eso. Que yo no, de una vez. Entonces estaba para decirte que el Javis te mandó saludar. Oh, muchas gracias. Y todo eso. Fue la última agrupación como tal en la que estuve en la Revo, porque, y de hecho en el único grupo que he estado, ¿no? De rock. Y ahí tuve una época de rock muy, muy padre, con conciertos muy chidos. Y después de que me salí, de que ya no estuve en la revolución, el Javis me ha llegado a invitar a algunos conciertos y los hago. Pero cuando yo, a lo largo de mi vida, que me pasaron un chorro de rollos, me empecé a clavar mucho en el alcohol, man. Me empecé a clavar mucho en todo ese rollo, en la loquera, en el alcohol. No hallaba cómo, dónde dejar mi dolor. Desde lo de niña y más grande y todo, ¿no? Y fui una niña, una hija muy apapachada, con unos padres maravillosos, unos hermanos increíbles. O sea, que no digas que fue una familia disfuncional, no, sino simplemente que me pasó eso y no estaba bien parada. Y cuando empecé a probar todo el rollo, pues a mí me perjudicó. Yo los invito, la neta, que pongamos mucha atención en el cotorreo, en la fiesta, porque a mí me llevó a lo profundo del lodo y de ahí Dios me rescató, ¿no? Dios me rescató, conocí el amor de nuestro Padre Celestial por medio de Jesucristo, sin religión, la verdad. Pero lo que sí les digo es que ahora disfruto un chorro, porque hubo un tiempo en mi vida artística que ya no disfrutaba, era puro llanto, puro dolor. Por ahí está mi testimonio en YouTube, si lo quieren buscar. Sí. Las vivencias de Morty. Y hay un podcast también, de Damaris González. Entonces, les digo, yo conocí aquel que me sacó de las tinieblas a su luz. Y siempre, todos tenemos luz, y si sabemos encaminar, o sea, hay dos lados, ¿no? Pero yo les digo, de verdad, yo puse, tomé una decisión en mi vida. Y esa decisión fue seguir las cosas de Dios, porque neta, yo ya estaba así como que mal plan, casi de indigente, casi mal. Me salí a escondidas, obviamente, en mi casa, pues no sabían hasta dónde, ¿no? Pero yo me salí a escondidas y me la pasaba en las calles, literal. Tomando alcohol industrial, perfumes, mi tabique perforado por la droga, y fue un rollo muy grueso. Ahora lo puedo contar con sanidad en mi corazón, que Dios me ha dado y que me ha llevado a poder dar ese mensaje a otros, a mis cuates, mis compañeros, que sí hay, sí se puede. Es que yo pensé que no se podía, mano. Yo pensé que ella estaba resignada a morirme así, John Bean. Neta. Sí, sí, sí, sí. Estaba resignada, o sea, no a todos se nos da. A mí no se me dio el convivir un poco con dos, tres cervecitas y ya no, yo me fui recio y fue por lo mismo. Entonces estoy muy agradecida con Dios por esta oportunidad que me ha dado de vida. Desde el 2003, Jesucristo cambió mi vida y llevo ahora pues así, soy como soy. Sigo siendo, nos conserva la esencia, no somos cuadrados, pues, ¿no? No somos cuadrados, la esencia la tiene. Ahí está, por ejemplo, Pedro, de Jesús, ¿no? Le cortó la oreja, ¿no? Fueron a apresar a Jesucristo. Entonces, Pedro era entrón, era bravo, era pescador. Entonces, todos conservamos nuestra esencia, ¿no? Nuestra esencia y eso es lo que yo quiero compartirles, mis brothers, mis sisters, mi gente, porque sí hay, sí se puede. Yo lo intenté por psiquiatría, psicología, por dianética, metafísica y un montón de rollos. Yo respeto mucho, pero esto para mí, vi la luz. Literal vi la luz, si pueden ver mi testimonio, pueden ver que vi la luz, grueso, me cambió el chip y ahora estoy aquí. Hoy estoy bien, hoy estoy aquí, hoy estoy con Jombin, con Susi y con toda la banda aquí. Hoy estoy bien, mañana o al rato no sé, pero ahorita estoy bien y muy contenta de que me diera salvación, esa salvación que está en ese libro. El libro más vendido, ¿no? En la Biblia es el libro más vendido. No vengo a promover ninguna religión, la neta no. Pero él es la libertad, la vida, el camino. En las pláticas previas, bien, gracias. En las pláticas previas. Algo que querías cantarles. Sí. Pero espérame. Quiero decirme algo respecto a lo que. Sí. Que. Se me hizo bien grueso cuando me comentó que a las botellas de agua las llenaba de vodka. Sí, o de, sí. O sea, imagínense ya el nivel, dices, no te azotes, o sea, eso estaba muy grueso, ¿no? Sí. Y luego metafóricamente me toca pensar, y dices, Morty cruzó un río muy caudaloso. Hace días que veía las ciudades de nuestro país cómo se inundan a través de las lluvias. Pensé en ti, en un río muy caudaloso, sí, que lograste cruzar y ahorita estás en un remanso. Wow. Y qué bueno que lo hiciste. Y aparte, algo que me van a contestar, Morrison, contéstame. ¿No sigues siendo una chava hippie? No perdió nada, sino que cuidó su vida. Pero cuando lo oí hablar por teléfono, decía, no, pues qué bueno, porque también hay que recibir al Creador y hay que tener la inteligencia para recibirlo, porque Él lo ha recibido tú y está siendo muy respetuosa del entorno. Por supuesto. Eso es bien importante y eso es tu parte de tu ser, de lo que adquiriste dentro del rock. Y a Cristo, bienvenido, y reforzaste tu vida. Sí, así es, mi Jombin. Así es, yo estoy viviendo, les digo, estoy viviendo horas extras del 2003 para acá. Es un cambio, o sea, es una de nueva verdad, vida. Brother. Sí. Yo estaba que no dabas, no, decías, no, esta morra, los pies los traía así, o sea... No, grueso, no se pueden imaginar. Yo ya no podía cantar. Dios me regresó mi voz. Él ha hecho para mí lo que... Para mí es mi vida. Ya lo que me pueda pasar, Dios sabe qué rollo. Qué bueno. Y qué yo bueno. Quiero pasarles ese mensaje qué y estoy bueno. Para servirles. Pero ahí estoy, yo estoy... Mi Facebook es público, todo es público. Pueden mandarme inbox, quien necesite oración, no sé qué puedas necesitar. Lo que sí te digo es que Él es el camino, es la verdad y es la vida. Y porque si es la verdad, soy la verdad que tengo en mi interior. Aquí estoy con mi corazón y abrazándolos, de verdad. Ya, Dios me dio la bendición de componer unas rolas. Porque yo duré años queriendo componer para Él y me decía, tranquila, aguas, ¿no? Pero yo quiero compartir algo para ustedes. No sé, y quiero decirles a todos los que han sido parte de mi vida, que me han ayudado en diferentes etapas muy gruesas y que hemos vivido mucho, situaciones diferentes. Quiero dar gracias a Dios por la vida de cada uno que ha puesto en mi camino, a mi hija, primeramente a Dios, ¿verdad? A mi hija que estuvo conmigo en los tiempos y años más difíciles que a ella le tocó vivir como hija, como niña, como mujer, como ya más grande, ¿no? Pero le quiero dar gracias a Dios primeramente, quiero darle gracias a mi hija Maravilla y a todas mis personas que ha puesto en mi camino, a Gabriel y a Jessy, a mi Robert es mi yerno, es mi hijo yerno. Y eres suegra. Es mi hijo yerno. Y es que yo tuve un segundo matrimonio. Han de estar diciendo mis hijos, ahí va a contar la historia. No, tuve un segundo matrimonio y el hijo del primer matrimonio de Jorge, que es el que sale en el testimonio, se casó con mi hija de mi primer matrimonio. Órale. Entonces es mi hijo yerno. Mi George. Ah, mira. Mi segundo esposo también ya se fue. Soy viuda y éramos muy extremos. También él fue corredor profesional de motos, mi George. No, hombre, era también bien aventado. Y le encantaba la música y se sabía los nombres de todos los rockeros, más que yo. Neta. Qué bueno. Pero así está la cosa. Es muy agradable escucharte y pues eres una mujer maciza, fuerte. Entonces, cuando yo oí lo de la bebida, dije, qué grueso, ¿no? Y mira, estás fuera de todo. Y estás aquí en sesiones de rock and roll. Gracias a Dios, con el equipo y hablando de tu vida, que yo entiendo así. El rock no tuvo la culpa. No, definitivamente. Ya. Se puede rockear. O sea, yo estoy en el rock. ¿Y saben quién es el rock? La roca de mi salvación, la verdadera roca. ¿Ni saben quién es? Es Jesucristo. Jesús es la roca. Pero yo ahora roqueo yo y estoy abierta, ¿no? Concierto o algo, órale. Te voy a recordar algo de los 70s. Sí. Y los que están aquí se deben de acordar. Se busca recompensa, la eternidad. Mm. Es acompañado por leprosos, mendigos, las playeras o los pósters de Jesucristo, ¿sí? De se busca recompensa, la eternidad. ¿Te acuerdas, Morrison? Te hacía sentir chido. Yo tuve ese póster, no sé dónde quedó, pero estaba en la parte primordial de mi cuarto, que decías, él es. Fíjate que Rigo hizo un grupo. Rigoberto Guerrero Sánchez hizo un grupo, me dice, oye, mija, ¿cómo le pondré? Yo bien aventada, o sea, le dije, ponle Cristo. Neta, de verdad. Y sí se anunció la primera vez como Cristo. Órale, qué buen detalle, eso, información. Sí, nadie lo sabe. Se anunció así, me dijo, ¿sabes qué? No, yo creo que así no le voy, mejor no le voy a... Pero ya después se reintegró otra vez con Toncho. Pero digo que aventado, o sea, yo traía ese rollo ya desde antes, pero pues en un grupo de rock, dice, no, como que la gente se saca de onda con el nombre. Sí. Entonces, ¿saben qué? Es cierto lo que dices, no hay quien no le mueva el tapete el hablar de la salvación, de Cristo, de la esperanza, porque Él es como tú y como yo, mano, o sea, es 100% Dios, 100% hombre. Pero vino a hacer una revolución, ¿sabes? Entonces, bien. aquí estamos. Pues ya tenemos aquí al filarmónico que te va a acompañar. Ok, vamos a... Siéntate, Pepe, y tú le enciendes y toda la cosa. Siéntate, Pepe. Ok, ¿cómo es? ¿Cuál es? A ver. Pues la verdad, muy interesante. ¿Vamos? Todo lo que estamos escuchando. Es un placer y repito, Susana y yo hemos emocionados con todo esto. Fíjate, yo estoy muy agradecida con Dios, te digo, tengo mucho que agradecer a mi arropamiento, ¿no? Mis carnales para mí han sido, ahora se tengo nota. A mi Venturita con toda su familia, ¿no? Con Chivis, con Mildred y sus hijos, con Carlitos, y a mi hermano Raúl, con Mago, toda esa gente, mi gente, mis hermanos en la sangre, mis hermanos también en Cristo, porque aquí estamos, y mi hermana Lolita y a toda su familia y todos los que me están escuchando, venimos a ser un solo corazón. Si nosotros queremos, somos un cuerpo y somos somos iglesia, somos ya. La iglesia no tiene denominación. ¿Sí? ¿Se conectó otro? Sí, déjeme. Oye, Mortita, dime. Es una pieza de Jethro Tull que se llama Cuando Jesús regresó a rockear. No. Es un famoso, pero sí, así tiene una pieza. La voy a buscar. Sí, la voy a buscar. Ajá. Gracias, Pedro. Sí, no. Compadre Tecla, ¿qué me puedes decir respecto a lo que estamos escuchando, la visita de Morty al grupo, al programa? Lo que yo pueda decir sobre eso, lo han dicho ya bastante. Sí. Desde que la comadre anunció que iba a estar aquí Morty, pues muchas voces, ¿no? Es muy interesante, digo, y además, sin demeritar, como dice la comadre, a otras chavas que han estado aquí. Ese pues estamos, ¿eh? Parece que sí. Ha generado mucha tensión, ¿no? Que sí. Esté ella aquí. O sea, me parece que okay. Pues estamos mucho del programa, escuchar esta voz, ¿no? Sí. Que hacía falta también. Sí. Y hacen falta más voces. Sí. Hay que recordar que la primera mujer que estuvo en el programa fue la Botitas, que hicimos un programa de amigos de Toncho y fue la única que vino. Pero bueno, entonces ella estuvo aquí también en el programa, pero y ya. Sí, ¿verdad? Es que había otra voz, sí. De Panchito. También Lorena, la hija de Panchito. Sí, sí. Pero una cantante, pues aquí está ya Morty. Y qué padre, qué bien, está muy interesante. ¿A qué tiempo estamos? Vemos, por favor. Creo que sí. Estamos a 19. 20 minutos aproximadamente. Sí, parece que ya entramos. También, ¿verdad? Okay. Ya está el volumen. Ya, ¿verdad? ¿Listo? Aquí, ¿verdad? Aquí. Eso parte? Donde quieras, Morty. Todos están funcionando. Okay. No. Ok, bueno. Vamos a. ¿No, verdad? No lo agarré. No me digas eso. No, si es una tecnología. Sí. ¿Qué es? Como decía tú que los Spiders es hora de un chiste y no me acuerdo de ninguno, cabrones. Sí, así pasa, ¿eh? Así pasa. Sí, es muy común. Estamos acostumbrados. A ver. A ver, este lo voy a... A ver, entonces, pues así es la onda, mano. Y como aquí estamos en casa, estamos improvisando y estamos abriendo nuestro corazón para todos ustedes y no puedo conectar mi Fíjense, teléfono, no manches. Ahora que es una tecnología de punta, nosotros en las casas se van a acordar, Pedro, Morty y Morrison... Arreglábamos la tele con un putazo arriba. ¿Sí se acuerdan? ¿Sí? Que no se veía ahí mocos, cabrón, y ya, no le muevas. Ya. Pues el bulbo se acomodaba. Ándale, ¿no? Algo así. Era de bulbos. Era de bulbos el rollo. Hasta eso ¿ya? Perdimos. ¿Eh? Hasta eso perdimos. Pero aquí hay dos músicos que pueden acompañar, uno rachunteando y el otro. Ándale. ¿Traes guitarra, Morrison? ¿Traes guitarra, Morris, o no, verdad? No, pero le puede hacer. Ey, sí le puede hacer, sí. Ok. ¿Ya está? Gracias, ¿tenemos preparado el disco de los aplausos? Sí, Sí. Ok, sí. Ahora yo me voy a reír de ti, de pinche Pepe, como okay, te reíste tú ayer de mí, cabrón. No te creas. Vamos. A ver, preséntanos lo que vas a hacer, Morty. Esto es algo más bien, les quiero presentar. Les quiero presentar. ¿Dónde vas a poner la bocina? ¿Ahí? ¿Ahí está bien o dónde? ¿Sí? ¿Sí se escucha? Sí, perfecto. Ok. A ver, déjame verte la espalda, Morty. Ahora, pero para allá, para que vea la cámara. Lo que bien se aprende. Sí. Bien, bien. Entonces, a ver, ya vamos a empezar a la canción. Ok. Pepino. Sí. Sí, sí, sí. Sí. Bueno, pues como bueno, un programa de televisión, un aplauso para Morphy, bienvenida. Sí, sí, ¿no? Porque es un... Chicos, bien. Muchas gracias, gracias. Yo quiero darle gracias a Dios. Bueno, esto es algo para presentarles, porque para quien no lo conoce, Jombi, nosotros conocemos esta personalidad que vino a cambiar mi vida, al que amo con todo mi ser, con toda mi alma, todo mi cuerpo y toda mi mente. Ok, ¿va? Sí, no, es que yo conviví con mi papá. Ok, espérenme. En una cruz Jesús murió. Por ti y por mí su vida dio. Esto no es una religión, es Jesucristo, Hijo de Dios. A principados despojó, a potestades exhibió, y sobre ellos él triunfó. En la cruz los destruyó, dio vista a los ciegos, sanó a los enfermos. Es Jesucristo, que fue sepultado y resucitado por Dios, es nuestro Salvador. Y resucitó, resucitó. En una cruz Jesús murió. Por ti y por mí su vida dio. Él solo vino a pagar y tus pecados perdonar. Oh, oh, oh. Tanto nos amó Dios que nos dio a su Hijo Jesús. Y fíjense, Él es el camino, un solo camino, verdad y vida. Que fue sepultado y resucitado por Dios, es nuestro Salvador. Y resucitó, resucitó. Ahora vamos a ver. No me digas que no puedes entender. Solo cree en él. Es amor y fe. Amor y fe en Jesucristo. Amor y fe. Aleluya. Qué bonito, bien. Ay, chicos. Yo he oído canciones dedicadas a Cristo bien feas. Pobrecito Cristo, ¿qué te culpa tiene? Pero está bonito. Él toca el Javis ahí. Ah, también, con una vibra enorme. Muy bien, mi buen qué Javis. Padre se oyó. Pepe, ¿puedes tirar esa pinche bocina, por favor? Saliendo. Sí se oía, sí se escuchó la música. Sí se escuchó, pero qué bien cantas todavía. Oh. Bueno, siempre has cantado bien, pero... ¿Qué? No se necesitó la música. No, no se necesitó. La verdad que Dios es bien bueno, te digo yo. En serio que cuando estaba dando las últimas en el 2003... quería cantar y me salía así como la chimoltrufia. ¿Llegaste a oír a la chimoltrufia o no? Sí, sí, sí. ¿Sí? Que si llegué a oír a la chimoltrufia toda la cantar. Vida, ¿no? Hasta enamorado estoy de ella. No, no te creas nada. No. Pero sí, ¿cómo no? Sí, sí, sí, sí. Empezaba a cantar, ¿no? Horrible y cantar así, pero Dios me ayudó, me ha ayudado y me seguirá ayudando porque yo confío en él. Y pues no, pues muchas gracias. Muchas gracias, señor. Morrison, ¿cómo se oye esa voz? No, excelente, ¿para qué queremos música? Y además, blusea re bien, Pedro. ¿Sabes? Les voy a decir algo. Llegué a cantar con mariachi porque, bueno... en la historia esta, una de la parte que está en mi testimonio, porque no queremos meter lágrima aquí, lagrimita ni nada de eso, llegué a hacer hasta 5 o 6 shows diarios, pero canté también en folclore, y qué creen que yo me peinaba así bien rockerona. ¿Ya? Y rockeaba las canciones de mariachi. Pero sí, bien, las, ¿no? Bluseaba, sí, me decían. Sí, sí, sí. Sí, ¿no? Sí, me decían, no, la blusera, pero bueno, pues es que ya lo trae uno. Ya lo trae uno. Entonces. Pedro, por favor, contrólate, sé que estás emocionado. El blues lo aceleró. Sí. Y quién sabe qué esté fumando. Sí. Pero lo otro es esto de que yo quiero pedirte un pedacito. Cualquier, no sé. Para que escuchen qué bien interpreta a Janis Joplin. Tienes tu voz muy personal, muy personal. Muy bien, los músicos lo están diciendo. Ay, mi zombie. Sí la tienen. Siempre me gustó mucho mi Janis. No siempre trataba yo de meterle la... lo mío y todo eso, pero híjole, y con la Rebo cantaba también, también después con la Rebo. Oí las grabaciones con ellos, sí. Sí, o canta lo que quieras. Sí, no, sí, sí, sí. Esta de Move Over. Lo que quieras. Un pedacito. Piece of my heart. Uy, no me digas eso. No, ay, ya me acuerdo de las letras, es que sí. You say you got a shoulder, baby. You say you got a shoulder now. Still you hang around and come on. Won't you move over? Bravo. Bravo. Ay, cabrón. Traigo mi abanico para... Janis vive, cabrones. No, la verdad que yo creo que todos dejan huella, ¿no? Sí, sí, mira, sí. Mira, sí. La verdad es que yo me identificaba mucho con ella. Me gustaba desde antes de que me clavara en otros rollos, porque yo cuando empecé a cantar de Janis ni tomaba ni nada de esa onda. No, no, no. Y siempre me desgarra, o sea, transmitía eso, el dolor, sí, la verdad, el dolor y su rollo, siempre lo transmitió y a mí se me hacía, he sido muy sentimental, o sea, he sido muy de los sentimientos de las personas y del amor, y no se crean, sí he sufrido ahora porque tengo el consuelo de Dios en mi vida por Jesús, ¿no? Pero con su espíritu santo me ayuda, me abraza, pero no dejo de ser sentimental. No dejo de ser sentimental y amo, pues cuando amo me doy, pues, ¿no? Entonces, me reflejo mucho en las vivencias de la Janis, de personas de con dolor, ¿no? Como recuerdo yo cuando... teníamos un albergue para personas en situación de calle y ves cada historia, cada cosa y me da mucha carga, mucha misericordia porque yo estaba peor, estaba mal, muy mal. Entonces por eso quiero que todos sepan que sí se puede, que la palabra que ahora leo y que vivo, que trato de vivir, porque no es fácil, ¿no? pero esa te penetra, dice que penetra hasta partir el alma y el espíritu, hasta los tuétanos, y discierne los corazones, los pensamientos. La palabra es viva. Es viva, no es un libro común. Pero bueno, ya luego platicamos. Pero lo que les digo es que sí, en realidad, el poder vivir eso y poderlo expresar ahora del lado de decir sí se puede. Doctores, John Bean, doctores en la calle, ingenieros, licenciados en las calles, ahí en San Juan de Dios, en los puentes, con testimonios fuertes. Muchos la armaron, otros se volvieron a ir, ¿no? Pero así hay mucha situación, y más ahora con tanto más joven. Más ahora con tanto joven, que hay drogas que desde la primera toma ya eres adicto. Entonces pelen el ojo, chicos, yeah, de verdad, las decisiones que tomen, sí. Y bueno, estamos aquí, reitero, las 2 horas son para nuestro invitado, y se dio, y algo muy importante, es otra Morty, pero la misma de los 70s. Es la misma chava alivianada de aquellos tiempos y con una experiencia muy gruesa, y repito, aquí está. Y nadie de los que estamos aquí, y tal vez los que nos están viendo, pues está bien conservada. O sea, ha rejuvenecido su corazón y lo demuestra estando aquí con nosotros. Por eso también le agradecemos mucho, mucho que estés aquí y que sigamos teniendo a Morty. Porque gracias. Ese blues dedicado a Cristo es mucho. Eso demuestra todo. No has perdido tu esencia y sigues y estás en un camino que está muy, muy bien. Y pues las viste duras. Muchas gracias. Y eres bienvenida para cuando vengas a Guadalajara a seguir platicando, y ojalá se pueda dar algún evento para poder escucharte con tu palabra y con lo que cantaste en aquellos tiempos también. Sí. Porque aparte, pues el corazón se nota que está muy bien contigo. Muchas gracias, bien, Guillaume, bien. Muchísimas gracias. Lupillo. Bueno. Nomás no te tardes, cabrón, ya se va a acabar el programa. ¿Qué onda, Lupillo? Sí, habla en alemán. Hey. 3 minutos. Gracias, mijo, igualmente. ¿Cuánto? Para ti, a ver cuándo te veo para darte un abrazo. Que Dios te bendiga. Ahorita nos damos nuestros teléfonos. Aquí se los pido a Susi. ¿Sale? Y te hablo. Mijo, te abrazo con todo mi corazón. Órale pues, mi pillo, bendición. Puro para adelante, brother. Susi, algo que quieres decirle a Morty, porque estamos a 3 minutos, acabamos el programa. Te agradecemos muchísimo. Pues agradecerte muchísimo el haber hecho este enorme esfuerzo de venir y platicar y transmitirnos todo esto que has vivido. Esto queda para la historia ya, haber estado en este humilde programa y nosotros poderte hacer un pequeño homenaje de esta manera, platicando sobre tu vida, sobre tu trayectoria, sobre todo lo que has vivido, esa experiencia tan fuerte de vida, sí, que la puedes platicar ahora y que nos la puedes compartir. Muchísimas gracias, Morty, que no sea la primera vez que vienes a este programa. Esperemos que haya más oportunidades en tus viajes a Guadalajara. Y te abrazamos todos. Igual. Con muchísimo cariño. Muchas gracias. Susi, linda. Muchísimas gracias. ¿Y tu voz? Gracias. ¿Tu voz? Gracias. Es el reflejo de tu corazón como está actualmente. Ay, John Pin, muchas gracias, chicos. Muchas la gracias. Verdad, son mis brothers. Muchas gracias. Todos los que están aquí son tus brothers. Gracias. Sí. Todos son mis brothers, sí. Y estoy sostenida por Dios. Él me lleva de la mano y Él es el que me da fuerza. No es la mía. Él me ayuda y yo le doy gracias a Dios por esta oportunidad, me honran de verdad, me siento muy agradecida, muy, muy llena de bendiciones, y la verdad es que, hazme el chingado favor. Le doy gracias a Dios. Con, y también, también por mi sobrina Erika y por Joshua, que me trajeron. Erika es hija del Gus. ¡Órale! Del legendario Gus. Ay, me hubieras dicho al principio para pasarle y que nos hable algo que recuerde a su papá. Sí, cómo no. Bueno, sí, se acaba un minuto. Agradezco y me paro para despedir a nuestro artista y a nuestra buena brother. Sí, y le felicito. Muchas gracias. Gracias. Y bienvenida. Gracias. Toda una estrella del rock en Guadalajara. Gracias. Gracias. Dios me los llene de bendiciones. Muchas gracias, muchas gracias. Pues bien. Ahora pasamos a la firma de autógrafos y a ese detalle que no se me olvida. Ah, no. Este es para ti, el flyer del programa. Gracias.